Estamos aquí na Calimera, no 107.9 do Dial. Agora mesmo estamos ao vivo. En breve imos aquí a ter unha conversa con dous compas de Radio Cuca de Oviedo, Levi e Fanjul. Eso, en unos minutiños damos comenzo a este programa especial para que nos conten, pues eso, que é a Radio Cuca de Oviedo e os problemas que están tendo últimamente con telecomunicacións. Boas tardes, hoxe é sábado 10 de marzo. Estamos aquí na Radio Calimera. Como os decía, hai un breves momentos, imos a entrevistar aquí a dos compas de Radio Cuca de Oviedo e vamos a darlle paso en breves a que eles mesmos pues, nos conten o que é Radio Cuca de Oviedo, unha radio libre que leva xa, creo que perto de 30 anos de historia. Pero, bueno, que non la conten eles. Benvidos a Radio Calimera. Tedes os micros a vosa disposición. Pues muy buenas tardes, yo me llamo Levi, conmigo está un compañero que se llama Fanjul, venimos de Oviedo, de Radio Cucaracha, y bueno, pues vamos a empezar comentándoos un poquitín lo que lle la historia a lo largo de estos cerca de 30 años de emisión libre o de radio libre en Oviedo. Fanjul, ¿quieres comentarlo tú? Bueno, nada, si quieres empezar, bueno. Radio Cuca nace hace 30 años, en septiembre del... todavía no tiene 30 años. En septiembre del 83 nació Radio Cuca, fue la primera emisión, se hizo. Y bueno, pues nació como un poco como taller de radio del Club Cultural Oviedo, que es una asociación cultural que llevaba organizando pues, actividades desde los 60. Bueno, pues el Club Cultural de Oviedo... en el año 83 creó un taller de radio que a día de hoy sigue funcionando el Club Cultural de Oviedo con dicho taller de radio y a la vez tiene una biblioteca popular, la Biblioteca Cuca, y un grupo de montaña que lle el grupo de montaña Ramón Mercader. Empezó la radio en un local pequeño en la calle Llano Ponte y luego con el tiempo pues bueno, nos trasladamos a un local conjunto con CNT en los 90, y ese fue pues el periodo un poco más de efervescencia de lo que fue la parte más política de la radio. Allí, al compartir local con este sindicato, pues teníamos un poco de impunidad, ya que la policía no, no podía entrar al ser sede de sindicato y bueno, pues allí se fue donde se gestó un poco más fuerte lo que es ahora Radio Cuca. Empezamos con una licencia de taller de radio que nos la concedió el ayuntamiento y que bueno, pues años más tarde nos la retiraron así dándosela a Radio Vetusta, que fue una radio del ayuntamiento, una radio local, comercial, y quedando nosotros pues eso, a pelo, sin licencia hasta la fecha. Y bueno, nunca tuvimos ningún problema hasta ahora. Radio Cuca se financia, empezó de manera pues un poco recogiendo subvenciones del club cultural, para equipo, para tal, pero bueno, ya en los 90, asambleariamente, decidimos seguir por el camino de la autogestión, dejar de recibir subvenciones y gestionarlos nada más con las aportaciones de los socios. Las aportaciones, pues bueno, son bastante justas. Entonces, como decíamos siempre, nosotros no somos un banco para estar detrás de la gente, de que pague o no pague. Entonces, siempre hay meses que la gente no puede pagar y, bueno, pues teníamos que organizar pues algún concierto o algún acto para recaudar fondos. Hace aproximadamente 10 años, pues una tormenta eléctrica, un rayo nos partió el emisor, nos dejó a pelo, nos dejó sin voz, emitíamos nada más que para lo que era dentro del local, no teníamos oyentes. Entonces ahí fue un punto muy crítico en la radio, porque sin emisor, bueno, nos quedábamos sin programas, nadie quería hacer radio, ¿no? ¿Qué tal? Entonces hablamos con Libración, una asociación que tenía un chiringuito en las fiestas de Oviedo. Una barraca política y que si podríamos colaborar para conseguir dinero para el emisor. Ellos accedieron, conseguimos el emisor y bueno, pues ahora estamos funcionando con ellos, que son un poco con lo que nos están salvando pues para cuando tenemos que hacer un proyecto un poco grande, ya que las cuotas de los socios pues venimos a estar, vienen siendo 10 euros para parados y paradas y 15 para trabajadores y trabajadoras. Entonces venimos a perder unos 35 euros así con cálculos, ¿sabes? Con esto de internet y todo esto. Y estamos librando gracias a las aportaciones de trabajar en el chiringuito de San Mateo. Luego, Radio Cuca ahora mismo está formada por alrededor de entre 35 y 40 programas. Abogamos por la libertad de expresión en todo momento, con lo cual tú te responsabilizas de los comentarios de tu programa. En ningún momento censuramos ni controlamos los contenidos de las emisiones. Simplemente te tienes que acatar a los principios básicos y a los mínimos del Club Cultural, que es una radio que sea antisexista, antirracista, anticomercial, bueno, y una serie de cosas que creemos lógicas y necesarias. Destacar también y recalcar que no somos una radio anarquista, que somos una radio libre y que nos regimos por los principios que nosotros creemos que son, que deben regirse las radios libres, que tiene que ser una radio no comercial, sin publicidad, y eso, en todo momento, libertad total de contenidos. Ben, bueno, quería intervenir así un poquinho tal, en cuanto a historia da radio que comentabades, ¿no? Pues, bueno, é un significativo que más ou menos todas as radios libres que, por lo menos que eu coñezo do Estado, sempre pasaron por os seus momentos de penurias e demais e de ter que tomar decisións, ¿no? Aquí na Radio Calimera, pues, é unha radio tamén que se define libre, nada de ninguna definición en sí de concreta, ao igual que a vosa tamén ten unha serie de principios, como pode ser, pues, utilizar unha linguaxe non discriminatoria, nada, por supuesto, nada de comercial y sí que reivindicamos a falar en galego, porque consideramos que o galego está aquí totalmente silenciado y é preciso, pues, darlle voz a nosa lingua, ¿no? Bueno, vamos a quitarle a escoitar un pouco de música y seguimos falando, si vos parece. Sí. Bien. Yes. Y bueno, pues ya para seguir un poco lo que ye así la historia de la radio, en noviembre de este año es cuando nos mandan a, no concretamente a Radio Cucaracha, sino a la asociación, a la comunidad de vecinos del edificio donde nosotros tenemos el local, obligándoles, exigiéndoles la retirada de la antena emisora de la radio, con un castigo por parte de la Dirección de Telecomunicaciones de hasta, ¿cuántos eran? 500.000 euros. Entonces, bueno, no, junto a nosotros, anteriormente le había llegado la multa a Radio Sele, que es una radio que fala solo en asturiano, en Ubieu, y a continuación pues se produjo un efecto dominó en el cual pues fueron llegándoles el marrón a las distintas radios libres y comunitarias de Asturias. Entre ellos nos encontramos, ¿no?, Radio Cucaracha, encuéntrense también Radio Crash de Sison, Radio Nava de Nava y Radio Uso de Ujo, bueno, Radio Ujo de Ujo. Nosotros tuvimos la suerte de que con la comunidad de vecinos, pues bueno, pues hay buen rollo, jamás dimos problemas, llevamos 8 o 9 años en el local y entonces llegamos a un acuerdo con ellos en el cual entregamos en el registro una carta en el cual ellos delegaban la responsabilidad a Radio Cucaracha y nosotros asumíamos dicha responsabilidad. Hubo radios en Asturias que no tuvieron la suerte de tener buen trato con la comunidad de vecinos. Por ejemplo, Radio Sele dejó de emitir de forma analógica y solo emite por internet. Nosotros, y bueno, yo lo digo desde mi punto de vista, pero creo que, bueno, creo no, si en la asamblea de la radio estamos todos de acuerdo en que algo básico y básico emitir por un transistor. O sea, de forma analógica. Está bien las nuevas tecnologías y que un tío o una tía desde China pueda escuchar Radio Cuca o la radio que sea, pero no sé, me parece básico la emisión por un aparato de radio. Luego, por ejemplo, Radio Ujo es un taller de radio que dependen del Ayuntamiento de Ujo. Entonces, claro, al llegarles la multa a un ayuntamiento, pues automáticamente ellos ya se lavaron las manos, dijeron que no quieren problemas. Entonces no tienen capacidad Radio Ujo de forma individual por parte de la radio para poder responder a la agresión de libertad de expresión. Formamos una coordinadora de radios a raíz de les multes, en la cual estamos las radios que vos cité antes. Y nosotros, bueno, pues empezamos a hacer actos de denuncia, ¿no?, de por querer quitarnos la antena. Estuvimos en la delegación de telecomunicaciones, pues entregando un comunicado a la gente que pasaba por allí. Otro día se les saturó las líneas telefónicas a base de mandarles fax y llamadas de teléfonos de gente anónima preguntándole por qué querían cerrar les radios. Y a día de hoy pues estamos a la espera de por dónde respira esto, ¿no? De una vez que nosotros ya asumimos dicha responsabilidad, pues ahora falta a ver por dónde nos llega. Hay un dato que no dije antes que es importante, que el anterior delegado de telecomunicaciones en Asturias, pues la verdad que pasaba bastante de las radios libres. O sea, no se metía con nosotros, podíamos estar ahí y tal. Y dio el relevo a otro pájaro que es el actual delegado de telecomunicaciones, y en una cena que llegó a nuestros oídos, en una cena en la cual había gente de otras radios, pues el pavo ahí en público pues dijo que quería acabar con las radios libres. Actualmente no hay ninguna legislación en la cual las radios libres tengan licencia. De hecho, me decía aquí Fanjul, el compañero, que yo no lo sabía, que probablemente a día de hoy en el Estado español solo y, o sea, no lo quiero... No es cierto, o sea, no es algo a ciencia cierta, pero probablemente solo Radio Nacional tenga dicha licencia. Entonces, a partir de que de aquí a un año empiecen a conceder licencias a las radios, pues dependes un poco de con qué condiciones te dan la licencia y a qué radios la dan y a qué radios no la dan. Entonces, bueno, pues eso, estamos esperando a ver... gastándonos el poco dinero que tenemos en abogados para mirar a ver y no sé. Qué curioso que que como que apuntades, ¿no? Que casi ninguna radio se por hoxe de estas que se chaman legais teñen licencia de emisión, se dan casos múltiples de repente que Cadena Ser toma un dial donde está emitindo una radio libre o cualquier otra radio de estas Marías y cosas de estas de las iglesias y de cuánto que aparecen justo en los mismos diales que se están ocupando las radios libres, ¿no? Y ao ser os emisores máis ou menos de poca potencia, pues sempre suelen quedar bastante silenciadas por causa de estas grandes radios que se meten. Nosotros íbamos a invertir un dinero en ampliar la potencia para que llegara más gente la onda y nos echamos un poco atrás por el tema de que, claro, es una inversión de dinero en el cual no vas a disfrutar en un futuro cercano por si acaso te obligan o no la retirada de la antena. Sí, y en cuanto a esto de la antena, solo fueron a por las radios libres, no se metieron con ninguna otra radio. Que ellos atacaron, o sea, nosotros nos llegó, pues, en un principio eso, como os decíamos, en primer lugar llegó a la SEL. Y bueno, Radio SEL, no sé si la conoceréis, es una radio que emite en asturiano, una radio que pues fue de las que protegió el uso del asturiano en todo momento. Y bueno, es una radio bastante política y al llegarles a ellos creímos que era cuestión del cambio de gobierno en Asturias, que había entrado fuera Asturias, cascos, derecha, un poco rancia, pues creímos que era un ataque hacia la radio, un ataque político hacia la radio. Nos llegó a nosotros y en telecomunicaciones nos encontramos con la gente de Radio Ujo que les había llegado. Y una vez allí dijimos, pues esos que van a por todas las radios libres, a por Creas un poco más tarde. Y como decía, en telecomunicaciones nos encontramos con un chico que les había llegado lo mismo y era un radioaficionado de los de emisora de... Sí, sí, de esas de onda corta. Exacto, de una emisora de onda corta, que les habían localizado la antena también, porque al parecer tuvieron un helicóptero o algo así sobrevolando la ciudad y haciendo fotos. A nosotros nos llegó una foto de la antena que nos vino muy bien porque no teníamos ninguna. Pois imos aquí a seguir falando de Radio Cuca, con estes dous compas que nos viñeron desde Oviedo. Mas vamos a volver outra vez un pouco para atrás e que nos falen un poquinho máis de como é a radio en sí. Bueno, pues nada, volver outra vez a deciros que en la radio hai unos 35-40 programas de contenido variado, en el cual pode haber pues contrainformación, ecologismo, cine... Hablaba con el compañero ayer viniendo, hay un programa de cine muy bueno en Radio Cuca. No solo de cine, pero hay programas de mucha calidad en Radio Cuca. que perfectamente podrían estar emitiendo en otras radios, y tenemos el lujo de que estén emitiendo desde nuestro local. También hay programas de música. Y bueno, pues la forma de autogestionarlos también pues la comentamos. No sé, el local en sí, querías un poco. Pues mira, Radio Cuca desde que empezó a funcionar pasó por 4 locales. El primero, bueno, era un local un poquitín pues céntrico y tal, que era inasumible para la radio. Entonces ahí en los 80 nos trasladamos a un local en la calle Llano Ponte, que es pues... Había uno antes en Palacio Valdés que nos lo había cedido el PC. Ese. Y luego nos trasladamos a Llano Ponte, que es un local que queda pues... el muro de la cárcel y el local solo le separaba una vía de tren. Ese local, pues ahí hubo bastante movimiento también político, había un programa que se dedicaba, pues, por la cercanía con la cárcel, se dedicó a comunicar a las familias de los presos con los presos vía radio. Luego lo copió Margarita Landi, reconoció ella, que el programa Cuerda de Presos lo había sacado de un programa de una radio de Oviedo. Bueno, luego fue, como os decía, nos trasladamos a un local grande, el cual compartíamos con un sindicato, que gozábamos de impunidad, en el cual pues, se organizó la gente mucho más políticamente debido a esa impunidad y tal, pero también dio pie a uno de los mayores problemas que tuvo la radio en esos años, que esa impunidad se llevó al otro lado, y aquello se convirtió un poco en el punto de referencia de ventas de droga en Oviedo. Aquello era un local donde la gente iba a chupanarse, allá a tirarse a pasar la tarde, pues vendía algo, se trapicheaba adentro, y ya era demasiado escandaloso, y decidimos que no era lo que quería hacer Radio Cucaracha ni el Club Cultural de Oviedo. Entonces, a muy pesar nuestro, porque era un local que se podía sacar mucho provecho, decidimos irnos a un local donde solamente y exclusivamente para hacer radio. Uh-huh. Un local pequeño donde la gente hiciera radio, como mucho las asambleas que hacemos todos los lunes, y poco más. Entonces nos trasladamos al local que tenemos actual. Es un local chiquitín, pues con un estudio, y tenía un espacio un poco atrás, pues de unos metros cuadrados, que ahora decidimos aprovecharlos instalando unos armarios y poniendo unos libros, convirtiendo aquello en una biblioteca libre, de libre acceso para socios y del club, que lo tienen a disposición las 24 horas, y quisimos abrirlo para el resto de ciudadanos y ciudadanas que quisieran pasarse por allí a coger algún libro, y lo tenemos a disposición de ellos pues todos los sábados de 11 de la mañana a 3 aproximadamente de la tarde. Y eso, ahora mismo tenemos el local simplemente para hacer radio y la biblioteca. No, es una pena que no pudiéramos seguir con aquel proyecto, pero bueno, las condiciones no se dieron propicias y decidimos dejarlo. Aparte, el local, bueno, pues es pequeño, estamos limitados a la hora de poder aprovechar el espacio. Y bueno. ¿Y estáis pagando un alquiler? Sí. Sí, sí, uh-huh. Sí. Sí, pagamos un alquiler, porque... Pagamos alquiler, sí. Se había hablado hace tiempo, hace bastantes años, cuando el cambio de local, de intentar ocupar, pero bueno, en Oviedo ocupar hasta ahora era algo impensable. Uh-huh. Y creíamos que una radio... tenía demasiado trabajo de instalación, desinstalación, y también querer darle una continuidad como para tener problemas con desalojos o... Claro, era tirar por la borda mucho... Tener que llevarse al otro lado continuamente y tal. Entonces decidimos alquilar. Tenemos ahí el local chiquitín y bueno... Sí, bueno, la Radio Calimera también se pasó por varios locales diferentes, siempre estuvo en aluguer, menos en un momento dado que había aquí una casa ocupada que estaba con riesgo de desalojo, y estuvimos unos meses allí haciendo radio desde allí, pero ya sabiendo que cuando iban a desalojar que íbamos a retirar todo previamente antes de que viniera, porque realmente pues los aparatos de una radio, para que asenten un cambio o que una radio en sí, son aparatos delicados y que no... y que costa moito conseguirlos, porque o traballo diario de a xente que está facendo a radio, que, bueno, todas as radios libres, que por lo menos que coñezo eu, viven gracias a actividade da xente que fai radio, que aquí nadie nos paga, que ao contrario, somos nosos que temos que poñer cuartos e poñer tempo da nosa vida para poder sacar recursos de onde sexa, e bueno, que... o máis lóxico é que ao final acabemos todos en locales onde temos que estar pagando un aluguer para poder mantener tal. Nos temos a sorte de estar aquí ahora nun centro social onde seguimos pagando un aluguer porque tamén está alugado o local. E, bueno, a verdade é que que moitas veces non se valora ese traballo que se fai desde a xente da radio, parece que estamos aí, no, pues, non sea, porque nos gusta falar e punto. Yo, de hecho, veo un lujo, sin tener ningún conocimiento de radio, por tener la posibilidad de simplemente con que te enseñen en un programa cómo se utiliza la mezcla de sonido, poder a partir de ahí a hacer tu programa de radio, ¿sabes? Uh-huh. La accesibilidad de poder hacer un programa de radio. Yo desde aquí, a toda la peña que estéis escuchando esto, pues animarlos a que vengáis aquí a Radio Calimera a hacer vuestro programa. Y igual eso, si, cuando se pierde, a lo mejor esos espacios es cuando te das cuenta de la pérdida, ¿no? De no valorar lo que tienes en el momento. Sí, sí. Y que a la labor de las radios, pues bueno, como comentabas, ¿no? No, no programa este de Dos Presos o muchos otros programas que do cine. Aquí también tenemos un programa de cine, do Cine Club, que son compañeros, están en la habitación de al lado, y también fan un programa de cine muy interesante. Y que bueno, que realmente son radios que donde puedes estar escuchando siempre cosas interesantes, que nunca vas a estar escuchando publicidad de estas absurdas, que es un medio también de difundir ideas y de dar a conocer muchas cosas que se silencian en los otros medios, ¿no? Entonces, sí. Bueno, realmente sí somos un objetivo de querernos calar y bueno. Con respecto a esto que comentas de escuchar noticias, etcétera, que no puedes escuchar en otros medios, hace un par de semanas, en una charla que dimos conjunta con unos compañeros de la Jaine, de la página de Contrainformación, comentaba el aluvión de visitas que están teniendo las páginas ahora con todo el tema de la crisis y los problemas que está teniendo, la censura que hay para poder enterarte de lo que está pasando fuera o de lo que está pasando aquí realmente con la reforma laboral nueva y todo eso, que la gente se está tirando por... Nosotros no tenemos un contador de visitas, pero ellos lo tienen. Dicen que la gente... Son miles de visitas más diarias en estas páginas que hace un año o hace dos años. Porque te puedes enterar de las cosas más frescas. Sí, y porque la gente también va cayendo en la cuenta de que lo que están contando los otros medios... bueno, mentira, es sus verdades que no son para nada a la gente de la rúa, ¿no? Y que aquí ninguén está tratando de engañar a ninguén, ni venderle la moto de ninguén, ni pidiéndole su voto para nadie, ni cosas de esas. Entonces, que bueno, que parte de comunicación directa de la gente que escucha también puede mandar información y también se le da. Aquí tenemos el defecto de no tener teléfono ainda instalado, que siempre fue una de las cosas que quisimos tener para que la gente, o quinto micro que siempre le llamamos, ¿no? Que la gente pudiera llamar en cualquier momento y dar a conocer lo que se está pasando por las rúas. En fin, bueno, estamos tirándonos un poco flores así de más. Claro. Pero que somos a hostia realmente. O sea, a mí cuando comentabas de que ese programa de cine podría estar haciéndolo en otra radio perfectamente, yo creo que casi mejor que estén las radios libres. Porque... Sí, por supuesto, claro. Lo que está claro es que la gente debería tener un poco más en cuenta este tipo de espacios, porque tener un sitio donde poder llegar y disponer de un micrófono y de un equipo para contar pues tu película, vamos, o sea, venir a contar tus ideas o poner la música que te gusta o tal. Yo para mí, a lo mejor soy una persona que me gusta la radio, pero desde mi punto de vista es algo que no siempre te puedes encontrar con esas oportunidades. No, y aquí, vamos, aquí toda la gente que veo a ser entrevistada fuera, o por lo que fuera, siempre marcho contenta, porque como que ninguén que está ahí como cortándole o diciéndole eso no lo digas, eso no, pues no, aquí la gente ven, se va todo el mundo contentísima, acaba de explayarse todo lo que quiso y más, y es la manera también de crear un... Que la radio no es algo que fan unos profesionales que se dirigen al resto de la gente, sino que algo de la rúa, del día a día, ¿no? Vamos, para nos experiencias como te has sacado a radio, a rúa, a veces, teñen sido siempre muy interesantes para como algo que a xente obesa, ¿no? Y que, bueno, que somos un colectivo máis de loita, pero ao mismo tempo somos un medio, e un medio que, claro, que cada vez teñe máis interés en que esto se expanda. Y bueno, así estamos aquí entrevistándoos ahora también para que se sepa. Y llevándolo al terreno de la lucha, es uno de los instrumentos más importantes de la lucha para mí, la información, pues sí, de ella. Claro que sí. Vamos a poner un otro temilla y seguimos hablando, ¿vale? ¡Lucha! nestes días, nestes tempos, sin da que tenten por todos os medios, non van convencernos e tampouco vencernos. Pensamento disidente, nenos da revolta, pose! Xa coñecemos a historia repetida de todos os días, na tele, na prensa, o pensamento único na Europa do paro e a lei de estranxería. Unha nova patria inventaron. Non consiguen integrarnos, pero si sí vendernos, saldarnos as leixes do mercado e a santa mentira. La pinta, la niña, la Santa María, que veñen e van a sangue a lume a conquistar. Saddam, Clinton, Chirac, que axuda os bobos, estón en gana bobos. Fabrican as armas, se nos enganan a todos. Se cambian os nomes, diobis diferente, pero a pesar es do machaque inda temos dos dedos de frente, pensamento disidente. A colonización e a humillación das culturas non, non se cura con puntos de sutura. Non é que sexamos de diferente altura. Quen nos manda, quen ordea e quen mide a estatura. Xa non satura, non. Pensamento ingobernable, pensamento insurrecto. Somos quen de gobernarnos nestes días por nos mesmos. Dende individuo ata global, decisión horizontal. Aprendamos do pasado e que hoxe non é igual. Pum, pum. Camaradas, andemos expertos na luita. Na vida dignida de rebelde, respira, conspirate en vida. Non vive soa, na selva la candona. Está no lado esquerdo, do teu peito, ergueito. Escoita como soa, tenla dentro. Non hai que ir buscala, a La Habana o al Egeito. Salta la valla, dobla la esquina. En un bar de colegas a revolta se conspira. En calquera, a doquier esta primera línea. De revolta iconoclasta, lucro proletaria. Loita incendiaria, pom pom. Loita unitaria. É tempo de facerlle frente abertamente. Coas armas que poidamos sinxelamente. No camiño sempre, sempre queda semente dos que loitaron en calquer continente. Con canción, poesía, rima, deixando o mellor da vida, vivindo na guerrilla. O sabemos a mellor arma que temos e a propiamente, coherentemente. Pois pues seguides aquí na Radio Calimera, no 107.9 do Dial, a Radio Libre de Compostela. Estamos aquí cos dos compas de Radio Cuca. Imos a seguir falando de radios libres. Comentábamos fora de micro de que, bueno, teñen pensado facer unhas jornadas aí de radios libres en breve, no mes de abril, e que nos conten por fora, xa. Pues eso, que estábamos, bueno, a raíz del problema este con telecomunicaciones que estábamos teniendo, pues recibimos el apoyo de muchísimas radios de todo el Estado y parte de, bueno, del Estado y de fuera del Estado. Y bueno, teníamos ya desde hace unos años que había surgido aquí en Vigo por parte de los compañeros de Piratona una concentración de radios libres. Y bueno, ya teníamos nosotros en mente hacer otra, pues para continuar esos encuentros de radios, porque bueno, dejar de ser un poco cada una su espacio, su gueto, y juntarnos, pues aunque fuera una vez al año, cada dos años, las radios para hablar un poco de los problemas que estábamos teniendo, cómo estábamos funcionando, nuevas tecnologías, un poco todo, juntarnos. Entonces, a raíz de esto, decidimos que en abril íbamos a hacer unas jornadas de radio, pues juntando un poco a todas las radios del Estado que quisieran pasarse. Bueno, Calimera, estamos hablando ahora que veníamos, para no escribiros un correo que es un poco más frío, pues invitaros aquí de mano ya que aprovechamos para venir. Las radios, bueno, si quieres comentar un poco tú cómo van los encuentros. Pues van a... los encuentros van a ser el sábado, creo que es 21 de abril, y el domingo 22, en el cual, pues bueno, vamos a dar cobertura para que la gente de las otras radios del Estado tengan donde poder quedarse. Hemos distribuido los actos en distintos locales de Ubieu. Habrá una comida popular para todos y todas la peña que quiera ir, de la radio o oyentes, bueno, se quieran ir a tal. Y habrá pues mesa redonda, una charla en los locales que nosotros creímos que eran los más oportunos para realizarlo de Oviedo. Y bueno, pues creo que como decías tú, lo que comentábamos antes a micro cerrado, pues que a raíz de la denuncia que nos llegó, pues sirvió para activarnos y recibir lo que decía el compa, de mucha solidaridad de otras radios del Estado, y conocer a otras radios del Estado que sabíamos que estaban ahí, pero que no teníamos ningún contacto con ellos, salvo a raíz de esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues dicen que no hay mal que en por bien no venga, pero bueno, mejor que no vengan, pero por lo menos valió para conocer, ¿no? Para que nos conociéramos unas radios y otras. haciendo lo que hablábamos fuera de micro, que haciendo también un poco de autocrítica, nosotros pues nos metemos, no sé aquí, pero nos metimos en nuestra radio y no teníamos contacto prácticamente con nadie. Pues un poco con Radio SL por cercanía. Por afinidad, sí. Y con Radio Crash porque coincidimos trabajando con ellos en algún acto y tal, pero nada más. Entonces es una pena que, bueno, estando ahí nosotros, pues que no nos apoyemos entre todas las radios un poco, joder, y entonces a ver si podemos organizar. Sí, porque además a raíz de esta ley que van a poner para lo de las licencias, ya hay radios que están cerrando en Cataluña y en Madrid. Entonces, bueno, yo creo que si censuraron y cerraron otros medios de comunicación, como puede ser el caso del diario Guin en Euskal Herria o la de Pepe Rey y Ardi Belch o tal, pues si no tuviera un problema para cerrar esos medios, pues no creo que lo vayan a tener tampoco con la radio, ¿sabes? Que entonces yo creo que va a ser algo que se va a extender a otras partes del Estado, a otros pueblos. Sí, yo creo que evidentemente hay algo que en cierta manera les molesta, ¿no? Que se estén diciendo las cosas que se están diciendo por las radios libres. Y bueno, en base a eso, aquí en Galicia, por ejemplo, sí que hay una coordinadora de radios libres y comunitarias que se montara esa con intención de una gente interesada, sobre todo Radio Cuac de Coruña, que son una radio universitaria que estaba interesada en legalizar todas las radios. Y hubo ahí un entente que se creó de coordinarse entre todas y ainda estamos ahí un tanto en contacto, pero bueno, realmente a Radio Calimera, pues con la que está en contacto de siempre, a Piratona, que a su irmã mayor por unos pocos meses, pero un poco sanos, y nacimos casi más en esa mezanza de Radio Piratona y Ose por Ose, pues somos las dos radios que nos definimos como libres únicamente, ¿no? Después también está Radio Filispín, que se define como libre comunitaria, y hay otras que son municipales, que también son medio comunitarias, que también están participando en esa red, que son todas radios sin licencia. Buscouse a maneira de, cuando estaba gobernando aquí o PSOE e o BNC, de que se concedieran esas licencias, pero quedou nada. O vicepresidente o que era do BNC era un aficionado tamén da radio, pero moitas promesas, pero quedaron en nada. Realmente a loita ten que sair de nós e sí que me parece moito interesante estar en contacto todas as radios libres, porque se nos golpean a una, golpean a todas e vamos a tener que empezar a ter consciencia unas de outras e cuanto máis coordinadas estemos a todos os niveis, pues a resposta pode ser maior, ¿no? Sí, porque bueno, con el tema este de telecomunicaciones, como os decía, nosotros al principio pensábamos que era un golpe político hacia Radio SL. Cuando nos dimos cuenta de que afectaba al resto de las radios, que había sido un efecto dominó, una vez que nos pusimos en plan, uno de los pasos fue mirar de dónde venía este golpe, si era cuestión del Estado o si era cuestión del Principado, de la Junta General del Principado, o si era cosa de telecomunicaciones simplemente. Miramos y realmente no tenía nada que ver con el cambio de gobierno regional, era desde el Ministerio de Telecomunicaciones. Indagamos a ver qué había pasado y descubrimos que el señor este que viene de telecomunicaciones venía de hacer lo mismo de Zamora. Había una radio libre y hizo el mismo ataque y la cerró. Así que algún día nos dejará a nosotros y a lo mejor pues ir a otro sitio y hacer lo mismo. Entonces, pues estar todos un poco preparados a aprender otras radios de los errores o los aciertos del resto, sí. Y entre todos pues hacernos un poco más fuertes. Aquí tuviéramos hay muchos años un aviso de telecomunicaciones también de que estábamos ilegalmente tal y que nos iban a meter una multa. Pero se parou a cousa e nunca máis supimos deso. E, pero bueno, é curioso que precisamente que no resto do Estado non este pasando este e si que pase, o sea, que é unha teima de un señor, parece ser. Porque eu, cando me enteré da noticia, pensé que era algo relacionado co Principado, que estaban aí a mellor o cascos aí metendo mano por tal, pero... No, de hecho depende do Ministerio. Depende de la delegación de gobierno, depende del Estado central, o sea, de Madrid, y, ¿no? Y daquelas ainda estaba Zapatero, ¿no? Cuando empezó a historia, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Estaba Zapatero y bueno, ya llevaba años, o sea, que fue o era cosa de última hora del último respiro de él, pero sí, sí, no dependía en ningún momento de un tema político, era algo personal. De hecho, en la cena que comentaba antes Levi, El tema fue que era la despedida del anterior jefe de telecomunicaciones y bueno, había mucha gente invitada en esa cena y había gente de otra radio que estaba allí, bueno, pues hablando en petit comité, le preguntaron que bueno, que Asturias era un sitio con una tradición de bastante grande de radios comunitarias y de radios libres. Y las palabras que al parecer, pero bueno, el boca a boca ya se sabe que al final pues varía un poco, ¿no? Él vino a decir que toda esa porquería que se iba a acabar, que ya llevaba muchos años emitiendo en la ilegalidad. De hecho, cuando llegó la primera carta a Radio Sele, ellos fueron directamente a Telecomunicaciones y las palabras que les dijo el director general de Telecomunicaciones fue: lleváis muchos años emitiendo de manera ilegal, se os acabó el chollo. Uh-huh. Acto seguido de un diario que se llama Les Noticias, que es un diario pues también de ámbito pues de nacionalista asturiano, podría ser, o bueno, de muy arraigado asturiano, de la lingua y tal, les hicieron una entrevista pues para saber de dónde venía este ataque, y él lo desmintió en todo momento, que él no había hecho nada, que era simplemente saber cuál era la situación actual de las radios. Por eso creemos que es algo que tiene él pues ahí un poco clavado. De decir pues que no tenga orden de nadie, de hecho que a lo mejor pues viendo un poco la perdiz que levantó, que concentraciones, una plataforma de radios libres en Asturias, que a lo mejor creemos y queremos que se eche un poco atrás. Sí, y de feito non é en sí legal, o sea, en todo caso estamos fora da legalidade, pero non estamos facendo nada ilegal que non estean facendo outras radios como falábamos antes, ¿no? Pero que si, moitas das concesións que están aquí en legais son para 4 o 5 radios y están todas las radios comerciales ocupando un dial de la misma manera que estamos ocupando nos. Claro, o cuando sea, el dial... Y no estamos sacando ningún beneficio económico de eso, ni estamos teniendo ganancias por publicidad ni nada, y cosa que él sí. Él sí que se están enriqueciendo gracias a la emisión y haciendo negocio con eso. Que eso precisamente es lo ilegal. Claro. Constitucionalmente, lo único que se recoge sobre radios libres es que debe de ampararse el derecho a la libre expresión, a la libre expresión de las ideas, y que los diales hercianos, o sea, las ondas de tal, pueden ser usadas por cualquier radio que no tenga un ánimo de lucro ni un fin comercial, que eso es la definición exacta de radios libres, no, pues, sí, sí. No de las radios comerciales que están ocupando los diales principales de los aparatos de radio. Sí, de hecho es curioso que casi todas las radios libres están o bien al principio, muy principio del dial, o al final, ¿no? Decíades vos que estabas en 107.3, sí, pero sí. No es 107.9, porque 108 ya... Claro. Hay muchas radios que incluso no lo collen, pero vamos, sí. Estamos en la esquinita de todo. El dial residual, por decirlo. Sí, sí. Y bueno... es sintomático que vayan contra vos, pues, bueno, para mí que é unha teima xa personal, pero aparte tamén dirixida a querer silenciar o que non lles gusta escoitar, ¿no? Sí, claro. No, tamén nosotros creemos que es, pues, con el tema este de que ahora se quiere hacer una legislación sobre radios, pues creemos que quieran liquidar las radios pequeñas para que no entren un poco en el reparto de diales. Nosotros ahora, la estrategia que estamos utilizando, asamblearia, como os decimos, nosotros funcionamos de manera asamblearia. Y en las asambleas desde hace unos años decidimos, hubo un momento que alguien dijo de intentar pedir la licencia, que no tenemos. Nosotros la tenemos y se nos quitó. Seguimos emitiendo y decían, pues joder, la pedimos ahora que ya no está Radio Vetusta. Decidimos que no, que íbamos a seguir sin licencia, que preferíamos ser Radio Pirata, que no queríamos estar legislados por ningún momento, pero estamos viendo que ahora mismo la única manera de subsistencia posiblemente sea pedir que nos reconozcan como radio pues, comunitaria o como sea, e intentar que esa legislación que al parecer tiene que entrar en vigor a partir del año que viene, está sin hacer, depende de las comunidades, que esa legislación nos interfiera en la libertad de expresión, o sea, cero. O sea, no, lo mínimo posible no, que nos interfiera cero. Y que pues nos deje emitir con una calidad suficiente para llegar como mínimo vía onda a algo más de lo que estamos llegando, que sea la población de Oviedo. Uh-huh. Porque en la legislación nueva lo que están limitando es, por lo que estamos viendo, están limitando las emisiones de las radios libres a X personas, a X habitantes de barrio o a X puntos de potencia. Entonces, dejando prácticamente pues eso, en la marginalidad. Para sitios muy pequeños o colectivos muy reducidos. Nosotros queremos llegar a Oviedo y entonces tenemos que intentar que se nos reconozca como radio, como radio comunitaria o radio libre, y eso, intentar eso, que no se nos quite ningún tipo de derecho al legislar. Uh-huh. Pero la idea de la radio es esa. En ningún momento fue pedir licencia ni intentar legalizarnos. No, aquí en la Radio Calimera pues estamos... Incluso hay mucha gente que dice que si esto se legaliza se marcha de la radio porque no quiere participar en nada que tenga que ver con lo que ven do Estado, ¿no? Pero bueno, es un debate también que se está tendo en todas partes, más que nada por la presión, porque aquí nadie se cuestionaría deixar de ser libre si non te estiveran machacando encima, ¿no? Porque o que decides, ¿no? Que teñan habido casos donde falan de dar una licencia, pero eso, para una emisión, creo que era de 30 vatios, una miseria, una que no es nada. Sí, claro. O sea, nosotros estamos con 150 vatios y no llegamos a todo Oviedo. Claro, claro. Sí, nosotros emitimos ahora mismo con una emisora nova que nos compramos non hai moito, que supostamente es de 300, chega a 240 ou así. Pero ainda así, o sea, las antenas non son como las antenones que tienen las radios comerciales, ni moito menos. Entón, nos pisan cuando quieren. Aquí se chega a pillar en todo Compostela, menos en ciertas zonas donde xa entra una radio Lidl de un pueblo que está no sé cuántos kilómetros. Por otro lado, chega una radio municipal, Radio Estrada, que también está a no sé cuántos kilómetros, y que nos pisan, que chegan eres con más fuerza a zonas de Santiago que chegamos, ¿no? Es que... Yo con respecto a eso, sí, mi punto de vista, el mío, no el de, hablo en lo personal. Yo creo que la legalidad o alegalidad o ilegalidad de las radios es simplemente burocracia. La libertad está en los contenidos. Y mientras no se vulneren los contenidos, para mí una radio seguirá siendo libre. Uh-huh. El estar es simplemente un papel. Uh-huh. Mientras el problema sería que te limiten los contenidos o te controlen lo que se dice o se deja de decir. Entonces, en ese momento desaparecería el concepto de radio libre. Pero yo no veo un problema que haya un papel que diga que somos ilegales o no. Yo me considero una persona en lo básico libre y, por desgracia, tengo que llevar un DNI en la cartera. Y a mí no me limita a nada ese DNI. Sí, por supuesto. Vamos a poner otro temilla. ¡Va por ello! De Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega o en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervio. No huele a victoria, pero da igual, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Mano. Esto es la hostia, pero da igual. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar por rayas, que no tengo que hacer. También puedes aprendiendo a luchar. Si quieres más, si quieres más, de un paso atrás. Solo puedes votar. Bueno, pues seguimos aquí na Calimera, na Radio Libre de Compostela, con compañeros de Radio Cuca. Como comentábamos aí antes, a situación pues actualmente es que as 4 radios que hai libres, ¿no? En Asturias, As cuatro recibichedes unha denuncia por parte de telecomunicacións, que depende directamente do Estado, pola situación das antenas, basicamente, ¿no? Obligando a la retirada da antena e bajo multa de hasta 500.000 euros. La cuestión es que lo que nos realmente nos ofende, porque bueno, Radio SL decidió para evitar problemas cortar la emisión analógica, o sea, por antena. Nosotros en la asamblea decidimos que telecomunicaciones realmente no había tenido ni la cortesía de dirigirse a nosotros. Entonces, que hasta que telecomunicaciones no se dirigiera a nosotros, nosotros no íbamos a cortar en ningún momento la emisión, que no teníamos por qué cortarla. Ahora mismo estamos a la espera de a ver qué pasa, porque tenemos claro que esto fue una primera toma de contacto. La redacción de esa nota que le llegaba exigiendo la presentación de responsable pidiendo el responsable de la antena llegaba a las comunidades de vecinos, y lo que teníamos claro era que si en realidad se interesaban por esta radio, por esas antenas, debían dirigirse a las radios. La redacción de la carta, o sea, es para verla, porque la pudo haber escrito un crío de 16 años. La fecha estaba equivocada. La fecha estaba datada a 2 meses después de cuando nos llegó. O un mes y algo después de que nos llegó. En ningún momento traía bajo qué ley se amparaban. Porque, bueno, una denuncia tiene que... Bajo el artículo tal, queda obligado a la... No, allí ponía que era como... La podía haber Don Vito Corleone, podía haber redactado eso. Porque era, o nos decís de quién es esa antena, o os metemos 500.000 euros de multa. Yo creo que es, según el artículo tal, en caso de no identificar al propietario de la antena, podrán concurrir en una sanción de entre X dinero y hasta X dinero. Con lo cual, vemos que es un acto intimidatorio de telecomunicaciones hacia las comunidades de vecinos, para que éstas, al ver la sanción tan exagerada, les entre el miedo que nos entraría cualquiera con un paquete así y digan, oye, quitar esa antena que no queremos problemas. Eso claro, te ponen a la comunidad de policías, hacer de policías a las comunidades de vecinos. Y en los cuatro casos fue así, con dirigidas a... La misma carta, era fotocopia una de otra. Y, y ninguna fue dirigida a la radio. No, ninguna. Iba a las comunidades de vecinos, o como te comenté antes, en el caso de Radio Ujo y Radio Nava, que dependen de Radio Nava depende del ayuntamiento, ¿no? Sí, están en locales del ayuntamiento. Pues entonces, claro, el ayuntamiento... Y están emitiendo esas dudas no, ahora. No, ya no emite. No, Radio Ujo no lo emite ya. Radio Ujo no emite, Radio Nava están ahí, están pegándose un poco con el alcalde, porque bueno, la casualidad es que el alcalde de Nava es uno de los fundadores de la radio. Entonces, también nos está ayudando un poco él, porque tiene ahora, como alcalde, tiene una reunión con delegación de gobierno y va a ir a meterles un poco de puya a ver qué está pasando con las radios libres. Pero ya te digo, nosotros en la con respecto a lo de que si se dirigieron a nosotros, cuando llegó la carta, nosotros enviamos dos cartas. Una declarándonos responsables y propietarios de la radio, firmada por la radio, y otra, esta era como escrita por la comunidad de vecinos. ¿Sabes? Se la dimos ya hecha para que viera la voluntad que teníamos de solucionar el problema. Y luego escribimos una en nombre del Club Cultural, haciéndonos propietarios de la radio, exonerando de cualquier responsabilidad a la comunidad de vecinos y dando a entender de que nosotros tenemos un cartel en la puerta que pone Radio Cucaracha, Club Cultural Oviedo. Sí, que es bastante visible. Vamos, aparte del cartel, tenemos una lona con Radio Cucaracha, que si querían dirigirse a nosotros, que sabían dónde estábamos, que por qué lo hacían a la comunidad de vecinos. El problema es que no tienen una legalidad por dónde cogernos, y están intentando lo fácil, atacar al miedo, y ahora mismo el miedo es la parte económica. Claro. Y a nivel de la gente que formades parte de Radio Cuca, todo el mundo en la asamblea decidió seguir. ¿O hubo quien...? No. En la asamblea de Radio Cuca, ahora mismo tenemos 30 programas. En la asamblea de Radio Cuca estar unas 10, 11 personas, que somos un poco la parte más activa de la radio. Cuando nos llegó la carta de telecomunicaciones, mandamos un correo electrónico y mensajes de móvil entre todos para avisar de qué tal. Y esa misma tarde nos juntamos unas 20, 20 y pico personas en el local de la radio, una asamblea que fue... Y todas íbamos, no hubo ni una discusión, era unánime el tirar para adelante, el intentar cortar esta situación cuanto antes, y en ningún momento nadie habló de dejar de emitir. Pues qué guay. sí, la verdad que fue... Y entonces ahora la situación actual, que viene siendo que estáis ahí a espera de que se vos dirijan a vos. Sí, sí, estamos a la espera. La asociación de vecinos se quedó tranquila en el momento en que... Nosotros ya movimos ficha, o sea, claro. Ya más de ahí ya no se puede hacer. Hombre, podemos seguir convocando movilizaciones o todo lo que tú quieras, pero ya lo que decíamos antes, ya asumimos la responsabilidad, nos declaramos como propietarios de dicha antena, pues ahora hay que esperar que la otra parte responda. La cuestión es que, o sea, los pasos que seguimos fueron entregar esas dos cartas en el registro general. Porque, bueno, podríamos haberlo hecho entregándolas directamente en telecomunicaciones, pero en el registro general va más lento, lo cual nos da un tiempo pues para reaccionar. Queda datado la fecha en la que se entregó la carta, entonces ya la comunidad de vecinos habló con el administrador de la comunidad, les dijo que todo lo que habíamos hecho, los pasos que habíamos dado, que eran correctos. Ellos se quedaron tranquilos y dijeron que ahora, que bueno, que la pelota estaba en nuestro tejado, que hiciéramos lo que viéramos. Ahora, la cuestión es la cosa es nuestra. Presentamos esas cartas en el registro general y pues hablamos con un abogado que es un poco, pues tiene un poco de mano en este tema de telecomunicaciones, y lo que nos está haciendo ahora es, a la espera de que llegue la denuncia, lo que intuimos que va a ser la denuncia, nos está haciendo un dossier de cómo actuar, de cómo proceder, de lo que podemos hacer, por dónde podemos cogerlos, eso, ganando un poco de tiempo. Un dossier que sí que puede estar bien, que por ejemplo en la plataforma de Radios Libres, en la reunión de Radios Libres, pues que si lo tenemos ya, vamos a intentar repartirlo, pues para que ese dinero que estamos gastando nosotros o ese tiempo que estamos perdiendo nosotros, que ya lo tengan recuperado el resto de radios. Claro, porque no sabéis de ningún caso de... Falabas antes de Zamora. Sí, Zamora. No sabéis de eso que hicieron ellos, simplemente no, echaron o... Desaparecieron y... Sí, era una radio muy pequeña, además, era en un pueblo de Zamora, que... sí que tenemos, se pusieron en contacto con nosotros desde la coordinadora de medios de radios comunitarias, poniéndonos a disposición pues todo lo que necesitáramos. Abogados nos dijeron que los pasos que estábamos siguiendo que eran los acertados y nada, que íbamos bien, pero realmente estamos, como quien dice, un poco dando palos de ciego y pues a lo mejor estamos jugando con, lo decíamos un día, que a lo mejor estamos aquí armando un pitote para nada, desproporcionado, pero si es desproporcionado y evitamos que vaya más, está bien hecho. Bienvenido. Y así pues también damos un poco a ver que hay unas radios libres en Asturias, que esas radios libres están corriendo un peligro continuo debido al vacío legal que el Estado mismo creó, y que estamos ahí. Si el individuo este de telecomunicaciones no quiere hacer nada, mejor que se esté quieto, ¿sabes? Como estaba el otro, que estaba ahí con su sueldo de funcionario y su despacho, y viera, pues que se esté ahí, yo no tengo la culpa de que se elijan mal las tareas. Que cuando pongan lo de cuando se pongan a dar licencias, que tiene que entrar en vigor para el año que viene, ahí es donde se va a ver por dónde actúan ellos y lo que quieren conseguir y lo que... Y a nivel de colectivos sociales de Uvieu y de, bueno, asociaciones y demás de base, de qué tal, ¿hay recibiste algún apoyo? ¿Está gente con vos ahí para lo que precisáis? Sí, no, escribió un comunicado en el cual se les dio a firmar a distintos colectivos pues apoyándonos. Es un comunicado que sacamos, es un escrito, se mandó a los colectivos de toda Asturias, pues pidiendo un poco eso, que se respeten las radios, para que, como una recogida de firmas, y bueno, la respuesta está siendo un poco pues lenta, gota a gota, pero bueno, está respondiendo. Hay que decir también que, bueno, un poco a modo de renuncia y también autocrítica, que en Asturias hay muchos colectivos y que solo nos juntamos cuando parece que nos están lloviendo palos. Que tenemos que estar un poco más juntos, un poquito más prietos y que funcionaría mejor la cosa, pero bueno, mientras que estemos ahí, nos apoyemos. De hecho, a raíz de esto están apareciendo programas de colectivos que no creíamos. Pues siempre, como decía de antes, siempre sale algo bueno de lo malo, ¿no? Sí. Pues aquí estamos dando por rematada esta conversa con los dos compas de Radio Cuca, y bueno, si queréis decir algo más antes de despedirnos... Yo, bueno, nada, que... Y daros las gracias a Radio Calimera pues por escucharnos un ratín, y a Dani por organizarnos todo esto y tomarse la molestia de traernos y que nos escuchéis por aquí también. Sí, también deciros que, bueno, pues que estáis invitados, Radio Calimera, a las jornadas que habíamos comentado antes, que van a ser el 21... No sé si son 20-21, 21-22, ¿cómo bien? Tengo que mirar el 21-22. Bueno, es un sábado y domingo, bien el 21-22, que van a ser en Ubiegu para todas las radios libres del estado que quieran ir. Y bueno, pues a raíz de esos encuentros, pues a ver si nos conocemos un poco más y tiene continuidad, pues una vez al año, pues para hacer jornadas de radios libres en otros sitios del estado, ¿no? Para sacar puntos en común, conclusiones y pues nada. Sí. Pues moitas gracias por o convite e tamén moitas gracias por estar aquí. Na verdade que tamén para nós é moito agradable compartillar con xente que está en outros lados facendo radio estes momentos e gracias por escoitarnos a todas que xente que está escoitando. Gracias a vosotros. Veña, nos vemos en outro momento. Seguimos aquí na Radio Calimera, no 107.9 do Dial. La cárcel, sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido, y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar por la gente que allí en mi mente siempre está libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y soñar. Amigo, vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, al despedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que allí en mi mente siempre está libertad.